no soy una en tu colección. Quiero saber, dime ya de una vez, si además de jugar, también sabes querer. Porque hay otro mundo más allá de la piel. Dime ahora si tú lo puedes ver. Me gustan todas al igual que el mentir. Dices que todas solo para lucir. Lo siento, niño, yo no soy así. Estás buscando al amor, desafiando. Hay mucho más que a ti te está faltando. Una mirada que te haga soñar. Un sentimiento que te invita a volar. Quiero saber.